Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la segunda del noveno. Un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes en este espacio que habla de béisbol a nivel general. Hoy es día 14 de julio del 2014 y bueno, al otro lado mi compañero y partner Ángel Gómez. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Aquí ya preparándome que dentro de un ratico empiezan a decirle que no a la pelota. Sí, señor. Así es, ya tenemos hoy, estamos en modo juego de estrellas on, All Star on, bueno, muchas cosas. Obviamente hoy tenemos el Home Run Derby. Vamos a hablar de, obviamente, quiénes son los que van a participar. También tenemos por ahí el juego de las estrellas, el juego de futuras estrellas. También Sí. comentaremos algo al respecto. Algo sobre las lesiones importantes que se han sucedido en los últimos días. Y bueno, ya mañana será el día de la que marca pues el final de la primera parte de la temporada. Así que bueno, Ángel, arráncate entonces con la información. Bueno, todos los ojos están puestos, como dice aquí MLB.com, en Giancarlo Stanton. Es la figura, es el hombre del poder en la Liga Nacional y pues se supone de que tanto él como Yoenis Céspedes van a estar compitiendo ahí fuertemente por esa corona del Home Run Derby. Por la Liga Americana, partner, los participantes van a ser José Bautista, que es el capitán, Josh Donaldson, de los Atléticos de Oakland, Brian Dozier, del equipo de la casa, Mellizos de Minnesota, Adam Jones, este es el mío, yo le voy a Adam Jones, de los Orioles de Baltimore, y Yoenis Céspedes de Oakland, que es el campeón defensor. Y por la Liga Nacional, Troy Tulowitzki, de los Rockies, que es el capitán, Todd Frazier de Cincinnati, Justin Morneau de Colorado, Yasiel Puig de los Dodgers y Giancarlo Stanton de los Miami Marlins. Son a ser los participantes del Home Run Derby de esta noche, que tú ya explicaste la otra vez que se va a jugar con un formato diferente. Pues se va a jugar estilo head to head, donde a la final van a avanzar uno de la Liga Americana y uno de la Liga Nacional. Yo espero que sea Giancarlo Stanton contra Adam Jones. Ok, yo me inclino un poquito más por Yoenis Céspedes, para repetir, y Troy Tulowitzki por Colorado. Ok. Y mañana, pues entonces es el bonito, es el juego de estrellas, partner, donde nuestro compatriota Félix Hernández, por primera vez en su carrera, va a abrir un juego de estrellas. ¿Qué te parece eso? Oye, mira, buenísimo. Yo creo que se lo merece. Yo creo que Félix, pues, ratificando que ha tenido una temporada muy buena, una primera mitad muy buena y bien merecido que pueda abrir Y de paso el es juego. el primer compatriota nuestro que va a abrir por el equipo de todos estrellas. Se presenta con un Pues récord nada más y nada menos que 11 ganados, 2 perdidos y una efectividad de 2.2. Es el segundo pitcher de Seattle que empieza un juego estrella. El primero fue Randy Johnson en los años 95 y 97. El oponente de Félix Hernández es el conocido Adam Wainwright de los Cardenales de San Luis, que declaró por ahí que estaba muy contento de poder enfrentar a Derek Jeter, que va a ser el primer bateador de la Liga Americana. Los managers van a ser Mike Metheny por la Liga Nacional y, por supuesto, el manager de los Medias Rojas de Boston, Farrell, va a ser el manager okay. de la Liga Americana. Jeter está participando por vez número 14. Y la última, porque ya sabemos que se retira. Yo me imagino, partner, sobre todo porque se está jugando en un parque de la Liga Americana, pero cuando salga Jeter por primera vez a batear, eso va a ser una ovación de, qué sé yo, de 5 minutos de pie. Seguramente, seguramente, yo creo que bueno, más que merecido, en su última temporada, su último juego de estrella, un pelotero que, bueno, marca historia, una historia importante en la gran carpa. Hay que recordar también a lo, Dime, dime. sí, hay que recordar también a la audiencia, Ángel, que este partido, el que gana este partido, pues se gana el derecho a abrir la Serie Mundial. Bueno, que tuvieron que hacerlo porque es que estaban estos juegos de estrellas, se estaban volviendo bufos y en una oportunidad hasta se tuvieron que suspenderlo porque se quedaron sin pitch. Vamos a dar las alineaciones. Jeter por la Liga Americana bateando de primero. Mike Trout batea de segundo en el left field. Robinson Cano batea de tercero en segunda base. El Papa Cabrera. Miguel Cabrera batea de cuarto en primera base. José Bautista batea de quinto en el right field. Nelson Cruz batea de sexto y es el designado. Adam Jones batea de séptimo en el center field. Josh Donaldson batea octavo en la tercera base. Y Salvador Pérez, nuestro compatriota. Vamos a tener, partner, una batería de venezolanos arrancando el juego de estrellas. Salvador Así es. Pérez, que sabemos que está aquí por la emergencia que hubo con, bueno, no, no es una emergencia, es la lesión que tiene Matt Wieters, que fue el ganador de la votación popular. Salvador va a batear de noveno. Bueno, se da el lujo la Liga Nacional, que uno de los mejores bateadores en la posición de receptor va a batear de noveno. La Liga Nacional, el primer bateador va a ser Andrew Macocha en el center field. Después viene el cubano Yasiel Puig o Puig en el right field. De tercero, Troy Tulowitzki en el shortstop. El cuarto es Paul Goldschmidt en primera base. El quinto es Giancarlo Stanton en la posición de bateador designado. Después viene el tercera base Aramis Ramírez de los Milwaukee Brewers. Seguido por el segunda base Chase Utley. El catcher va a ser Jonathan Lucroy. Aquí, bueno, vamos a empatar con una noticia que yo tenía para después, pero como todos sabemos, quien ganó la votación popular fue Yadier Molina y está lesionado, partner. Y la lesión es de relativa gravedad porque se puede perder hasta 12 semanas con la lesión esta del tendón en su pulgar. Entonces, Jonathan Lucroy de los Brewers de Milwaukee lo va a sustituir en la receptoría. Y el noveno va a ser el left fielder Carlos Gómez, también de los Brewers. Ese es el mío, Carlos Gómez, ese es el mío. Saludos a Roberto Torres. A ver si veo Carlos Gómez, una noticia que tiene que ver con Alfonso Soriano. Me acuerdo de un cambio nefasto que hubo por ahí en una liga de fantasy. Próxima vez que te digo, la próxima vez que yo vea un cambio de ese tipo, lo voy a vetar como comisionado. Voy a decir, señor, esto va para atrás. ¿Qué más tienes, partner? Por ahí, ¿qué noticia ha visto interesante? Se jugó el juego de futuras estrellas, ¿no? Ajá. Ese es el otro, digamos, comentario. Aquí en este partido, pues ganaron, bueno, un jugador muy, muy, un hombre muy extraño, yo y Gallo, o Galo, no sé cómo. Esa es una futura estrella, prospecto de los Rangers de Texas. Jugador de la tercera Exacto. base y que aparentemente tiene mucho poder. Aquí sacó la bola. Sí, aquí demostró su poder con un tremendo cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada para darle al equipo de Estados Unidos la ventaja decisiva en camino a la victoria 3-2 sobre la escuadra del resto del mundo. El resto del mundo, sí. Exactamente. En el juego de futuras estrellas, donde juegan los mejores de la liga menor en el béisbol. Fue un batazo con un out, había una en la pizarra, fue un batazo de jardín derecho ante el relevista derecho de los Astros de Houston, Michael Feliz. Fue estimado este batazo, Ángel, en 419 pies. Imagínate tú. Señor. Entonces, este jugador juega en el Frisco, en doble A. Es un antesalista de 20 años. Ahí es donde están los mejores prospectos, en la Liga Doble A fuerte. Sí, exactamente. Y bueno, presume que este muchacho Gallo va a ser el sucesor del cuatro veces todos estrellas Adrián Beltré. Okay. Entonces, bueno, eso es algo A bien. ver, por lo menos, habría que ver defensivamente cómo es. Sí, claro, por supuesto. Hay que ver. También destacó por ahí el puertorriqueño Javier Báez, que disparó dos jonrones. Dos, exactamente. Y bueno, mira, un partido donde. Ese lo tengo yo, por si acaso lo suben, lo tengo como no disponible, pero que lo puedo agarrar en cualquier momento si lo llegan a subir los Cubs. Él es el shortstop o tercera base del futuro en Chicago Cubs. Bueno, ojalá y le hace falta a ese equipo, hace falta, de verdad que están demasiado sotaneros. Necesitan jugadores que le inyecten un poquitico de vitalidad a este equipo. Bueno, partner, Verdaderamente. y ya que estamos con el juego estrella, yo tengo aquí, si te parece, se hizo aquí un resumen en la página Bleacher Report de cuáles son los 20 momentos más grandes del juego estrella de toda su historia. Comenzando en 1933, donde nada más y nada menos que el Bambino Ruth bateó un jonrón por primera vez en la historia de los juegos estrella. Eso fue en la parte de abajo del tercer inning, con la Liga Americana ganando 1-0 y con un corredor en primera base. Entonces el Bambino se paró en el plato y aquí dice que, así, tal cual, dice, destrozó un picheo de Bill Hallahan mandando la bola gritando hacia el right field por el primer, bueno, pico batazo del Bambino. Para el primer jonrón en la historia del juego estrella. El siguiente momento histórico, en 1934, donde el inmortal Carl Hoover poncha a 5 consecutivos Hall of Famers, o sea, futuros bateadores del Salón de la Fama. Carl Hoover era un pitcher de los Gigantes de Nueva York y la Liga Americana tenía el siguiente line-up, nada más y nada menos: Charlie Gehringer en segunda base, Heinie Mannush en el left field, Babe Ruth en el right field, Lou Gehrig en primera base, Jimmy Fox en la tercera, Al Simmons en el center field y Joe Cronin en el shortstop, Bill Dickey en el catcher y el pitcher era Lefty Bond. 9 jugadores, todos de ellos futuros miembros del Salón de la Fama. ¿Qué le parece? Bueno, imagínate. Y Carl Hoover, nada más y nada menos que ponchó a 5 de ellos consecutivos. ¿Okay? Y ellos fueron Ruth, Gehrig y Fox para terminar el primer inning y luego en el segundo ponchó a Simmons y a Cronin. Entonces ese es uno de los performances más espectaculares que ha habido en el juego de estrellas. Por cierto, esta racha de 5 ponches consecutivos me acuerdo que lo igualó Fernando Valenzuela. En el año 41, partner, Ted Williams batea un jonrón para ganar el juego. Ese fue el año en que Joe DiMaggio, que tenía 26 años, y Ted Williams, que tenía 21, estaban en una batalla para ver cuál era el más valioso de la liga. DiMaggio tenía una racha de 48 juegos bateando de hit y Williams estaba bateando 405 para el momento del juego de las estrellas. Y la Liga Americana estaba perdiendo 5-3 bueno, para decirlo como nos gusta a nosotros, en la segunda del noveno. Y entonces DiMaggio se envasó por Field of Choice, anotó Ken Kellner y entonces el déficit quedó en una sola carrera. Entonces vino el plato Williams, que batió un jonrón de 3 carreras, dándole a la Liga Americana la victoria de 7-5. Este es el año en que DiMaggio al final terminó con 56 juegos consecutivos bateando de hit y Williams batearía 406, el último hombre que batió 400 o más en mayores. Esa fue la temporada de 1941. En el 49 ocurrió algo histórico, que es que se rompió la barrera del color en el juego de la estrella. Jackie Robinson ya la había roto en 1947, pero pasarían 2 años para que los jugadores de color fueran representadas en el clásico de mitad de temporada. Y en este año del 49 estuvieron 3 de estos jugadores: Jackie Robinson, Roy Campanella y Don Newcombe, los 3 de los Dodgers. Y por parte de Cleveland estaba Larry Doby, que fue el primer jugador negro en la Liga Americana. Ha habido momentos muy, ¿verdad? Que son muchísimos años, ¿no? Y muchos, muchos momentos importantes en este juego. Sí, esto es un resumen, pues. En el año 55, el Cardenal Mayor, Stan Musial, batea un jonrón para ganar el juego en la segunda, en este caso no el noveno, en la segunda el decimosegundo. A quien llaman Stan de Man, uno de los mejores bateadores de la historia. Esto fue en el Milwaukee County Stadium. Y estaba, el Cardenal Mayor estaba apareciendo en su juego estrella consecutivo número 10. Y entonces, bueno, se vistió de héroe. Vamos a brincar hasta el año 70. Este es un juego que tú lo recuerdas porque aquí dice que Pete Rose se presenta a Ray Fossey. ¿Tú te acuerdas de esa jugada, partner? Que soy yo por el medio de una jugada en el home. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Es una representación de realmente de cómo jugaba pues al béisbol Pete Rose. Rose estaba en. Vamos a reconstruir la jugada. Había dos outs en el inning número 12 y el juego estaba empatado a 4. Hay dos bateadores que batean sencillo. Primero fue Rose y después Billy Grabarkiewicz. Estando al bate Jim Hickman, bateó también un sencillo al center field y Rose entonces se vino hasta el plato de segunda. Pero el tiro del center fielder Amos Otis llegó primero al plato. Y entonces eso no amedrentó al llamado Charlie Hostel, que bajó su hombro y se fue de lleno contra Fossey, que lo estaba esperando, estaba bloqueando el home. Le tumbó la bola de la mascota y le dislocó el hombro. Realmente la carrera de Fossey nunca fue la misma después de esta jugada. Y entonces, después del juego, Rose, según el Baseball Almanac, dice: "Yo solamente estaba tratando de llegar al plato tan rápidamente como puedo. Y además, nadie me dijo de que este juego fue cambiado a un softball de niñas entre la tercera y el home". En otras palabras, bueno, este es un juego de contacto, este es un juego de hombres, y bueno, yo iba con todo lo que tenía a quitarle la pelota. Esta es una jugada, partner, que no se va a ver, lamentablemente. Pues nunca se va a ver una jugada de este tipo más en el béisbol porque las reglas cambiaron. Y esto está prohibido. Claro, es Está correcto. prohibido que el catcher bloquee el home y está prohibido pues este tipo de slide en el home. El año siguiente, el año 71, el que se vistió de héroe fue Reggie Jackson, porque batió uno de los jonrones, Mr. Octubre, batió uno de los jonrones que se recuerda más en la historia del juego estrella. Se lo batió, este fue un juego en Detroit, en el viejo Tiger Stadium, y se lo batió al gran pitcher de los Piratas de Pittsburgh, Doc Ellis. Nadie sabe realmente cuánto, o sea, cuánto viajó el batazo, porque resulta que cuando llevaba alrededor de 520 pies, la bola paró cuando pegó en un transformador que estaba en una de las torres de luz del techo del Tiger Stadium. Y se conoce como el jonrón más largo en la historia de los juegos de estrella. ¿Tú te acuerdas de ese batazo? Sí, fue un batazo, aló, sí. Fue un batazo enorme, me recuerdo. Bestial, bestial. Eso es lo que se llama Enorme. bestial. Otro de los inmortales, en este caso latinoamericano, Rod Carew. En el año 78, uno de los bateadores más finos que ha habido en el béisbol. En esta oportunidad se estaba jugando el juego estrella en San Diego y Carew, que siempre había sido un bateador dominante contra Vaida Blue. En esta oportunidad, Vaida Blue estaba en la Liga Nacional porque estaba pichando había cambiado de equipo y estaba con San Diego. Y entonces Carew continuó su dominio sobre Vaida Blue, bateando nada más que un par de triples. Mira qué difícil batear un triple. Bueno, bateó dos triples en el mismo juego. Y era un juego de estrella. Es otro de los grandes momentos, pues, del juego de estrella. En el año 79, tú te debes acordar de esta jugada. Dave Parker muestra el brazo que tiene y tira un strike a la goma. El jugador de los Yankees de Nueva York, Craig Nettles, estaba bateando con dos outs en la parte de abajo del octavo, y el juego estaba empatado a 6. Bateó un sencillo hacia el right field contra Bruce Sutter, que en cualquier otra circunstancia hubiera roto el empate. El jugador de California, Brian Downing, se cruzó por tercera y trató de anotar de segundo. Parker agarró el batazo y lanzó un strike a Gary Carter, Yo me acuerdo de esta jugada como si fuera hoy. La bola ni siquiera picó. Carter lo que tuvo que hacer es bajar la mascota y se tocó el propio Downing. Una jugada realmente inolvidable. En el año 83, partner, ¿te acuerdas de Fred Lynn? ¿Cómo no? Fred Lynn. Fred Lynn. Fue novato del año. Cuando cambió, exacto, cuando jugó con Boston en el 75, la Serie Mundial, ¿cómo no? En este año 83 ya él estaba con el equipo Ah, de con los Anaheim. California. Había cambiado de equipo, pero él fue el más valioso en este juego que se llevó a cabo en el Comiskey Park. Los favoritos en este momento eran la Liga Nacional, que tenía una racha de 11 juegos ganados consecutivamente y 19 de los últimos 20. Pero en esta oportunidad la cosa fue diferente. Bateó nada más y nada menos Fred Lynn el primer Grand Slam en la historia del juego de estrella. Bien curioso que unos juegos que empezaron en 1933 tuvieron que pasar 50 años para que se bateara un Grand Slam. Y eso lo batió Fred Lynn en el año 83. En el año 89, otro que tú te debes acordar porque a ti te gusta el fútbol americano, y este era un señor que jugaba los dos deportes, Bo Jackson. Bo Jackson, ¿cómo no? Ah, ¿qué no puedes decir Bo Oakland, Jackson? de Oakland Raiders. Oakland Raiders. Todavía me acuerdo aquella jugada espeluznante donde se le sale el hueso de la cadera y se lo vuelve a colocar. Sí, la Impresionante. verdad que sí. Bueno, él era un superestrella en los dos deportes. Y bueno, y en esta oportunidad, en el año 89, fue protagonista. La Liga Americana estaba perdiendo 2-0 en la parte baja del primero. Y ya Jackson había hecho una jugada de esas que él hacía en el Rice Center Field, una corrida esta. Una de las grandes cosas que hacía Bo Jackson, aparte de que era un extraordinario bateador de mucho poder, tenía unas piernas, bueno, espectaculares. Para ser un hombre de más de 200 libras, bueno, corría como cualquiera. Entonces había hecho un engarce de eso de feria entre el Rice Center Field. Bueno, resulta que vino a batear en el primer inning contra el pitcher de San Francisco, Rick Rocher, y en 2 strikes, 0 bolas, bueno, mató la pelota. Un jonrón hacia el right field, que fue la primera carrera de la Liga Americana. El comentarista, hoy en día comentarista, Rick Sutcliffe, dice que el sonido de la bola, una vez que Jackson hizo contacto, es algo que tú no te puedes olvidar. Al final, Bo Jackson terminó el juego de 4-2 con un par de carreras empujadas y una base robada, y fue designado el jugador más valioso. Lástima que con las lesiones y todo esto no pudo tener una carrera más larga. Sí, lamentable, ¿verdad? Que esa lesión fue demasiado, demasiado severa y de hecho, coincidió justamente, le hizo la rehabilitación junto con el compatriota Osvaldo Guillén. Ellos tuvieron una lesión muy, muy cerca y ellos tuvieron la oportunidad de hacer la rehabilitación juntos. Eso nunca se me olvida. Pero Bo Jackson ya no fue el mismo. Sí. En el año 93 hubo este es un momento, si se quiere, cómico. Yo no sé si tú te acuerdas de ese turno al bate de John Kroc contra Randy Johnson. No, no, ¿Te no, no me acuerdas de John acuerdo de Kroc? eso. Que era un bateador zurdo de mucho poder que jugaba con Filadelfia. Hoy en día es comentarista. Él está en MLB o en ESPN, uno de los dos. Okay. Bueno, el hecho es que Randy Johnson pues estaba en sus mejores años y era un pitcher realmente intimidante, pues, llamado la gran unidad. Varios lideratos de ponche en la Liga Americana, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que el primer pitcheo que le hacen a John Kroc, no lo pudo dominar el catcher y pasó muy cerca de la cabeza de Kroc. Y después de ese pitcheo, simplemente Kroc se negó a acercarse al plato. Entonces lo que hacía era que se paraba en la caja de bateo, pero digamos bien lejos del plato. Y estuvo sonriendo durante todo el turno y al final aceptó el ponche y se fue aquí, como dicen aquí, se retiró a la seguridad del dugout. Este es un caso bien, bien curioso. En el año 97 hubo algo parecido, pero en esta vez es Randy Johnson contra Larry Walker. ¿Te acuerdas de Larry Walker? ¿Cómo no? Larry Walker, que eso Compañero Andrés hizo una García ayunta. allá en Colorado. ¿Cómo no? Exacto. Bueno, pasó algo parecido, ¿no? Resulta que el primer picheo, por encima de la cabeza de Larry Walker. Y al contrario de Kroc, que no quiso saber más nada, bueno, Walker, que era también un perro caliente, se volteó el casco de. Agarró el casco de bateo y se lo puso hacia atrás. ¿Ok? Y se paró ahí a batear nuevamente. Ajá. ¿Ok? Y todo el mundo se estuvo riendo, bueno, como si fuera un jonrón de él. Solamente. Ah, bueno, debo corregir aquí. El que se puso a batear a la derecha no fue John Kroc, fue Larry Walker. Esto es lo que está diciendo aquí realmente. Ese fue el que se puso a la derecha con el casco, y aquí está la foto, pero parece el casco de bateo hacia atrás. Y entonces, bueno, eso duró solamente un lanzamiento, pero bueno, un caso para recordar. En el año 99, tú sí te debes acordar de esto porque fue muy emocionante, fue el All Century Team. Fue el momento en que se reunieron en Fenway Park. Para el juego número 70 de todas estrellas. Bueno, hubo gente ahí como Ted Williams, que estaba en silla de ruedas, estaba Willie Mays, estaba Bruce Robinson, una cantidad de gente que se reunieron, y bueno, eso fue algo realmente espectacular. O sea, el All Century Team, que por supuesto el hombre de la casa, pues el más aplaudido de todos, fue cuando apareció Ted Williams, que se robó el show. Él moriría, pues, tiempo después. En ese mismo año, en 1999, la performance de Pedro Martínez, que ponchó a Barry Larkin, a Larry Walker y a Sammy Sosa en sucesión para empezar el juego. Luego ponchó a Mark Maguire en el segundo inning, y cuando Matt Williams se envasó por error, Pedro ponchó a Jeff Bauer, con una curva de estas grandes que Iván Rodríguez tiró a segunda base, donde sacaron out a Williams para terminar el doble play. Luego, en el 2001, partner, el último juego de Cal Ripken, donde batió un jonrón en su último turno. Esto fue algo realmente muy emocionante. Uno de los jugadores, pues, realmente que ha representado con mayor dignidad el juego, el hombre de hierro, pues, Cal Ripken. Y en su último turno, pues, como dije, eso fue en el Safeco Field de Seattle. Bateó un jonrón contra Chanjo Park, y fue nombrado el jugador más valioso por segunda vez en su carrera. Nada más y nada menos que Cal Ripken. Así es, una leyenda. Señor. En el año 2002, Torii Hunter le hace una atrapada de feria por encima de la pared para robar a Barry Bonds de un jonrón. Y entonces, cuando terminó el inning, una situación bastante jocosa, porque Barry Bonds vino corriendo hasta donde estaba Hunter, y lo levantó así, le hizo un tackle y lo levantó en el aire, por supuesto, de que amistosamente. Nos vamos hasta el 2007, cuando Ichiro batea nada más y nada menos, partner, que el primer jonrón dentro del parque de la historia de los Juegos de Estrellas. Ichiro Suzuki, uno de los grandes bateadores. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, partner, si él hubiera llegado a una edad más joven al béisbol de Grandes Ligas? Yo estoy seguro de que ya tendría 3.000 hits. El gran Ichiro Suzuki. Jonrón con tres, con, perdón, jonrón con por dentro del terreno, que fue la primera vez que ocurre. En el 2010, Sí. la Liga Nacional termina con una racha desfavorable. En esta oportunidad era 13 años desde que el viejo circuito había ganado, incluyendo ese empate que hubo en el 2002. Y entonces, en esta oportunidad, pues sí, se fueron con la victoria. Y Por último, el año pasado, no, perdón, en el 2013, sí, 2013, donde el que se llevó las palmas fue Chris Fielder, que batió por primera vez en su carrera un triple. Eso fue en el tope, en la parte de arriba, noveno. Fielder batió contra Jason Grilli y aplicaron entonces lo que se conoce como el defensive shift o ¿cómo se llama? La formación especial, ¿ok? Que es donde juegan tres infielders entre primera y segunda y el tercera base juega por ahí por los terrenos del shortstop. Entonces bateó pues justamente hacia el right field, pero quien estaba jugando ahí es tu conocido Carlos Gómez. Perdió por un momento el control de la pelota rebotó, pegó en la pared y no había nadie que la parara. Entonces el segunda base salió corriendo hacia la zona de seguridad y agarró la bola y hizo el tiro de relevo, pero bueno, el fielder este con sus 200 y tantas libras venía corriendo hacia tercera y nada más y nada menos que en el City Field, donde todo el mundo lo aplaudió de pie porque fue su primer triple, el primer triple de su carrera, ¿te parece? Imagínate tú, eso En fue. un juego de estrella. Esos Y en un juego de estrés, exactamente, con un hombre con ese peso. son entonces los 20 momentos más resaltantes pues, en la historia del juego de estrella. Me pareció interesante Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver vamos a ver a qué nos depara este. Sí, mira, yo veo bastante bien, ¿sabes? Partner de la Liga Nacional. Lo veo bastante balanceado, contiene muy buenos bateadores. Cuidado y no se lleva esta oportunidad el juego. Sí, tiene buen picheo, se ve muy bien la Liga Nacional, de verdad. Buen relevo tiene, está muy bien balanceado, ciertamente que sí. Bueno, ya hablamos del Jonrón Derby, hablamos del juego estrella, del juego estrella del futuro. Y bueno, lo que queda es que mencionemos los standings. Y por supuesto, lo que siempre hacemos, un paseíto por los bateadores más destacados. Sí, porque ya está, porque hay que también decir que tenemos un receso de una semana. Los juegos o sea, de aquí a la semana entrante no va a haber juego. Sí. Y por cierto, para los que juegan Fantasy, por lo menos en el caso de Yahoo es así. La semana anterior no termina con los juegos del domingo, sino que los juegos que se van a jugar el viernes, sábado y domingo de esta semana también cuentan para esa semana. Así que si alguien está un poquito ahí rezagado, tiene chance de recuperarse. Bueno, vámonos con los standings. En la Liga Americana, División del Este, partner. Ahí está destacado los gloriosos Orioles de Baltimore, 52 y 42, a 4 juegos del segundo lugar. Este equipo de Toronto, partner, que se está cayendo. Es cuestión de tiempo antes de que bien sea Tampa Bay. Bueno, los Yankees yo no creo, porque a menos que se mueva agresivamente el mercado de ahora el 31 de julio, lo veo bastante bastante golpeado. Pero Tampa Bay tiene oportunidad ahí y si Boston se recupera, pues también tiene oportunidad de cazar a Toronto. Por ahora, los Orioles en primer lugar con 7 ganados en los últimos 3. Toronto a 4 juegos, Yankees a 5. Tampa Bay a 9 y medio y Boston a 9 y medio. En el centro, Detroit 53 y 38 y 6 ganados en los últimos 10. Kansas City a 6 y medio, Cleveland a 7 y medio, Chicago White Sox a 10 y medio, fuera de carrera, Minnesota 10 y medio, fuera de carrera. En el oeste, Oakland 59 y 36, este equipo de Oakland que, bueno, no moja pero empapa. Y con este cambio, partner, que hicieron de Samardzija y Hamel, mira, cuidado y si no se mete hasta la Serie Mundial este equipo de B. ¿Ok? Se reforzaban muy Sí, bien. señor. Los Angels, sin embargo, están cerquita a 1 y medio. Los Angels, partner, han ganado 9 en los últimos 10. Cuidado con este equipo. Seattle, fuera de carrera, a 8. Houston, a 19 y medio. Y Texas, a 21. Que deberían estar vendiendo jugadores para rebajar un poco esa nómina pesada que tienen. Y yo si fuera ellos le diría, bueno, mira, te vendo a este jugador, pero te regalo al manager. Si lo quieres ahí de aguatero. Yo creo que Texas ya pasó sus mejores años y no pudo ganar una serie mundial. Ahora, bueno, ahora van a morder el frío sótano por un muy buen Sí, tiempo. señor. Partner, Liga Nacional. Liga Nacional, tenemos que en el este Washington lidera, bueno, Washington y Atlanta, porque están prácticamente iguales. 51 y 42 y 52 y 43. Le siguen los Mets a 7, Miami 7 y medio, y Filadelfia parecería que está desahuciado con 42-53 a 10 juegos. A mí no me extrañaría, partner, ver a Cole Hamels fuera de este equipo, ver a Jimmy Rollins fuera de este equipo y a lo mejor hasta Chase Utley fuera de este equipo. Dentro de unos días lo sabré. Sí, así es. Así Adelante. es. De esta división el equipo más caliente es el de los Mets, que ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. En la división central, Milwaukee, ya está, pero bueno, a tirito de ser pasado por los Cardenales de San Luis y por los Rojos de Cincinnati, que vienen en caída libre, pero obviamente hacia arriba, aunque parezca extraño que lo diga, ¿no? Por lo rápido que van subiendo. Bueno, pero Pittsburgh. déjame que te interrumpa yo un momento. Una noticia que no dimos, que fueron un par de lesiones que ocurrieron casualmente el mismo día. Eso ocurrió la semana pasada. Resulta, partner, que un jugador importantísimo para San Luis, que es Yadier Molina, y un jugador también muy importante para Cincinnati, que es Brandon Phillips, se lesionaron el mismo día y de la misma lesión, que es el tendón de una lesión en el tendón del pulgar. Eso requiere operación y no regresan por lo menos en 8 semanas. Pudiera ser que hasta 12 semanas, lo cual, en el peor de los casos, estas dos estrellas de estos dos equipos lo sacaría de esta temporada. Particularmente en el caso de San Luis, eso es devastador porque Yadier Molina es el líder de ese equipo, es quien lleva la rotación, es el mejor bateador de ese equipo desde que se fue Pujols. Y bueno, con todo eso, ese equipo está ahí, como dices tú, a tirito. Pero si no logran sustituir rápidamente, aunque sea no con un jugador de la misma característica, porque no lo hay, pero con alguien que sea solvente manejando los pitchers, yo lo veo complicado esta división para San Luis. Adelante. Bueno, quedamos con Pittsburgh 49-46 y por último, los Chicago Cubs a 12 juegos, 40-54. Finalmente, en lo este de la Nacional, los Dodgers, bueno, prácticamente sí, rebasaron por un juego ya al equipo de San Francisco con 54-43, han ganado 6 de sus últimos 10. San Francisco está en un juego, han dividido hasta en la semana. San Diego por debajo de 500, 41-54 a 12, Colorado 40-55 a 13 y Arizona con 40-56 a 13 juegos y medio. Esta división, pues, pareciera que no va a salir de los Dodgers de San Se Francisco, nos si todo sigue. pasó, se nos chispoteó cuando estábamos hablando de las lesiones. Hay que mencionar que también está fuera partner Masahiro Tanaka. Tanaka, sí señor, con una lesión a nivel del codo, una inflamación Cuando que el pobre no lava sé. llueve, porque Iván Nova primero, después vino, ¿cómo se llama? Sabatia. Antes de ello había venido el muchacho también lesionado, ¿cómo se llama? El que vino de Seattle. Sí, Michael Pineda. Entonces, Michael tres Pineda, miembros de la exactamente. rotación fuera. Y ahorita Tanaka, que era el único que estaba sacando la cara por ese equipo, fuera también. Entonces, bueno, dolor de cabeza para Brian Cashman y la gente de los Yankees. Vamos con los líderes para terminar ya. En la Liga Americana, el líder entre los bateadores es Adrián Beltré con 3.37. Ya se montó encima del tubo. En jonrones, José Abreu tiene 29, empujada del Papa Cabrera tiene 75, en base robada nuestro compatriota Altuve, una cómoda ventaja de 41 bases robadas, el segundo tiene 24. En carrera anotada Brian Dozier, 69, en hits José Altuve sigue de líder con 130, en dobles Cabrera tiene 34, en triples Alex Ríos tiene 8, base alcanzada Trout 209, porcentaje envasado, Bautista tiene 409, en slugging Abreu 630, en OPS Trout 1005, juegos jugados, Longoria tiene 97, turnos al bate Marquex 392, boletos, Carlos Santana tiene 63, ponches, George Springer 112, y en el pitcheo, El líder en efectividad es nuestro compatriota Félix Hernández con 2.12. En victoria, Rick Porcello tiene 12, empatado con Tanaka. En ponches, David Price, 164. Salvamentos, Fernando Rodney, 27. En whip, Félix Hernández, 0.90. Porcentaje de bateo en contra, Richards de Anaheim, 196. Ponche por boleto, Iwakuma de Seattle, 10.00. Ponche cada 9 inning, Darvish, 11.08. Inning pichados, Price, 147 y 2 tercios. Juegos, Allen de Cleveland con 46. Juegos completos, Coches de Houston tiene 3. Blanqueos, Martín Pérez tiene 2. Empatado con Porcello. Porcentaje de victorias, Félix Hernández 846, derrotas, Kevin Correa tiene 11, boletos cada 9 innings, Iwakuma 0.74 y por último hits cada 9 innings, Richards de Los Ángeles tiene 6.42. Ok, en el Nacional tenemos que en averaje Roy Tulowitzki 3.45, jonrones sigue Giancarlo Stanton con 21, empatado también con Tulowitzki, impulsadas Giancarlo Stanton, bases robadas Dee Gordon con 43, carreras Tulowitzki con 71, en hits Andrew McCutchen con 115, en dobles Paul Goldschmidt con 36, triples Dee Gordon con 9. Total de base alcanzada, McCutchen con 204, el OBP Tulowitzki con 435, porcentaje de slugging 630 para también Tulowitzki y el OBP OBPS Tulowitzki con 1048. En juegos jugados, Hunter Pence con 96, veces al bate Daniel Murphy 385 veces, boletos Andrew McCutchen con 58, ponches Justin Upton 116. En la categoría del picheo, en efectividad, Adam Wainwright con 1.83 va liderizando. En victorias, Alfredo Simón, empatado con Wainwright con 12. Ponches, Strasburg 149. Salvados, Craig Kimbrel, 29. Boletos por cada 9 innings, Johnny Cueto, Whip, whip. 0.89. El whip, exactamente. Carreras permitidas, Cueto, 181. Ponche Ya por va, ya va, ya boleto. va, ya va. Vamos a empezar otra vez. El whip, 0.89. El otro es porcentaje de bateo en 0.89. contra. En contra, exactamente, 181. Boletos por ponche por boleto 577 para Seth Greinke. Ponche por cada 9 innings, Stephen Strasburg 10.73. Innings pichados, Johnny Cueto 143 y 2 tercios. Juegos, Smith de Milwaukee con 49. Juegos completos, Henderson Álvarez, pero hay 3 empatados. Ahí están Álvarez, Cueto, Kershaw y Wainwright con 3. Blanqueos, Henderson Álvarez con 3. Ahí sí está líder. Porcentaje de ganados, Alfredo Simón con 800. Perdidos, Stools de San Diego con 11. Boletos por cada 9 innings, Bartolo Colón 1.26. Y hits por cada 9 innings, Johnny Cueto con 5.83. Esos serían los estándares de la Liga Señor, Nacional. eso quiere decir de que se da la circunstancia de que los dos pitchers abridores de del clásico de mañana, los dos son los líderes en efectividad de cada una de sus ligas. Así es correcto, porque está Wainwright por un lado y Félix Hernández Así por es. el otro. Bueno, panel, lo dejamos hasta aquí. Bueno, sí señor, lo dejamos hasta aquí por esta semana. Esta semana no va a haber actividad por todo lo que corresponde al Juego de Estrellas. Y entonces, bueno, ya estaremos para la semana entrante retomando nuevamente lo que suceda en las grandes ligas. Así es. Hasta aquí llegó la segunda novena. Vamos a recordarle nuestras direcciones de contacto, que son segundanoveno.blogspot.com. También estamos publicando en Spreaker y en iVoox. Nuestras cuentas de Twitter también, por si nos quieren seguir, arroba Ángel Gómez. Y arroba Iván LS. Vamos a terminar, como siempre, con una canción beisbolera. En esta oportunidad vamos a llamarlo así, el himno de los Medias Rojas de Boston, que es Tessie, una canción que se puso muy, muy de moda cuando ellos rompieron esa maldición del bambino, pues, esta